Andar en verdad, humildad. Todos están de acuerdo en afirmar que lo característico de la Madre Maravillas ha sido su humildad y su bondad o mansedumbre. Y es que la humildad es la virtud fundamental del cristianismo. Ella, que deseaba imitar lo más posible a Cristo, no puede menos de tener en cuenta la vida y enseñanzas de Jesucristo cuando nos dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». En él se fija para practicarla. Por eso fue sencillamente humilde. Una humildad de raíz, como le gustaba decir a ella. Toda la vida de Cristo es un ejemplo de humildad. Desde la encarnación a la cruz, se anonadó y murió como un fracasado, siendo objeto de las mayores humillaciones durante la pasión y muerte por nuestro amor. Su vida oculta es una prueba manifiesta de su humildad. No busca distinguirse ni sacar ventaja de sus dotes excepcionales. Tiene el arte de desaparecer ante los demás y de la manera más natural. Y toda su vida pública, con sus éxitos pasajeros, convergen hacia la humillación final. Será en la pasión donde pasará por las más terribles humillaciones que pondrán de manifiesto su humildad. Por eso, a ella acuden los santos para aprender la humildad de Jesús que brota del amor. Y en esta escuela es donde la aprendió la Madre Maravillas. Y su vida es una constante referencia a Jesús, a quien ella quiere imitar. Hoy, la humildad no tiene buena prensa. No se cotiza el ocultarse, el desaparecer. Hoy, lo que se busca es el brillo, el poder, el aparentar. Por eso se cuida la imagen y no tanto la realidad. San Bernardo dice que hay dos clases de humildad: una que nace de la verdad y otra que nace del amor. La primera la posee la persona que ha llegado a un verdadero conocimiento propio. La humildad cristiana patentiza nuestro límite de precariedad y dependencia. Privado el hombre por el pecado de los dones sobrenaturales y herido en los naturales, ha de valorarse a sí mismo con verdad y rectitud ante Dios. Por eso, cuando penetra en la bondad infinita de su Salvador, ha de encontrarse necesariamente desvalido, despreciable, nada. San Agustín lo sabe expresar con claridad cuando le pide al Señor: «Conózcate a ti para amarte, y conózcame a mí para despreciarme». Cuanto más penetra uno en ambos conocimientos, más distancia se aprecia entre ellos, entre el hombre pecador y Dios. Y esto ha de conducirnos a sentirnos más humildes. Es muy difícil hablar de la humildad, porque es una virtud incomprensible. La humildad no es el descontento de nosotros mismos, ni el reconocimiento de nuestra miseria y pecado, ni siquiera de nuestra pequeñez. La verdadera humildad se basa en el conocimiento de Dios, que es lo que nos dice San Agustín, porque cuando uno penetra algo en la inmensidad de Dios, poco a poco se olvida de sí mismo y de sus derechos, y así se va liberando. No es humildad hablar de la propia pequeñez, debilidad y pecado, y no aceptar ser olvidados ni olvidarse de sí mismo. Cuanto más crezcamos en el conocimiento de Dios y contemplemos la vida de Cristo, más nos consideraremos siervos inútiles. Cuanto más crezca nuestro contacto con Dios, más crecerá Él y más disminuiremos nosotros. No seremos nunca tan humildes como la verdad Dios lo exige, a no ser cuando veamos la verdad cara a cara. Todos conocemos la conexión que establece Santa Teresa entre verdad y humildad. Ella misma cuenta cómo, considerando un día por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, se le ofrece de pronto la solución. Porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. La humildad es la verdad que ha bajado de la cabeza al corazón. Es la verdad informando la vida. La Madre Maravillas dice que quiere una humildad de raíz, no de apariencia. La humildad es andar en verdad ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. Si uno anda en verdad ante Dios, ahí queda sintetizado todo. Dios es el centro del hombre y, por tanto, el desarraigo más radical del propio yo, que unas veces en forma abierta y otras más discreta y solapada, pugna por estar en todos los quehaceres del hombre. El hombre es prisionero de sí mismo. Piensa, programa y actúa a instancia de las exigencias insaciables de su yo. Le resulta difícil romper el cerco de su yo para abrirse en donación total. Quiere ser él mismo su propio centro. Quiere llamar la atención de los otros sobre sí para que le admiren, le estimen. Para ello, tiene que hacer el juego de las apariencias y por eso muchas veces buscamos más la imagen y la apariencia que la realidad. La humildad es transparente. La persona que es humilde no quiere que la tengan por mejor de lo que es y por lo tanto quiere ser tenido en poco. Al conocer a Dios y querer darle lo que le pertenece, no busca los halagos y esto le hace vivir en paz. La humildad de la Madre Maravillas se apoya en este conocimiento de Dios y en la contemplación de la vida de Cristo, que por una parte le da un conocimiento verdadero de lo que es y por otra le lanza a la imitación de Cristo. Sus expresiones responden a la realidad y a la verdad de sus sentimientos en relación con la bondad de Dios. Así es como habla de ella y de Dios. De sí misma dice: soy cuanto más miseria pueda imaginarse. Esto no es por decir, es la pura realidad, desgraciadamente. Todo el abismo de maldad y de miseria que hay en esta hija que el Señor le ha dado. Junto a esta realidad de su yo, aparece la bondad del Señor. Me anonada ver cómo paga el Señor mis ingratitudes con nuevos beneficios. Esta misma impotencia que veo en mí para todo lo bueno, lejos de desanimarme, me da más confianza. Si viera lo infinito de las bondades y misericordias del Señor para con esta pobre alma. La consecuencia de esta comparación entre su miseria y la bondad de Dios la lleva a la conclusión de que necesita ser humilde para acercarse al Señor y ha de andar en verdad siendo humilde. Y da esta razón: yo quiero a todo trance santificarme, entregar, pero de veras, toda mi nada al Señor. El sufrimiento, la humillación me atraen, porque me parece que en mí, por lo menos, son los medios más eficaces para ir a Dios. No es que piense que no tiene nada bueno y lo reconoce. El Señor me ha dado algunas cosas que antes no tenía, no puedo negarlo. Lo bueno que tiene y admite, sabe que es para que luzca más el poder de Dios. Y así reconoce la raíz de la auténtica y verdadera humildad. Todo lo bueno que tiene lo ha recibido de Dios. Por eso no puede gloriarse como si fuera propio y puede hacer suyas las palabras de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero hay otra manera de humildad, que dice San Bernardo que nace del amor. Y esta manera de humildad es la que propone San Ignacio en sus ejercicios como la mejor y mayor humildad. Es la perfecta asimilación con Jesucristo. El tercer grado de humildad que propone trata de más imitar y servir a Jesucristo, de parecerme más actualmente a Él. Queda abierto el camino a un amor a Dios más grande, que aumente el deseo de obedecer, imitar y servir al Señor. Ese deseo y ese amor se expresan en un ofrecimiento que manifiesta la preferencia de estar con Cristo, efectivamente pobre y humillado, ultrajado, tenido por loco. Este es el tercer grado de humildad o de amor que propone San Ignacio y que no conviene rebajar. Se trata no sólo de preferir a todo la voluntad de Dios, sino que se trata de ofrecerse positivamente en la medida de la gloria de Dios y sin dar ocasión de pecado a la mayor imitación de Cristo, a estar con Él, a seguirle por el camino de la pobreza actual, del deshonor, de la humillación. Este ofrecimiento no puede ser el resultado de un mero acto de la voluntad. Es fruto de la gracia que hay que pedir. A la intensidad del amor a Jesucristo y al deseo de obrar en consecuencia, corresponde la actitud más o menos profunda de humildad, que es al mismo tiempo renuncia de sí mismo, pobreza espiritual, indiferencia ignaciana a lo creado, apertura al querer de Dios y el deseo de una mayor imitación de Jesucristo. Se trata de un proceso de identificación con Cristo hasta llegar a lo que dice San Pablo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Al penetrar en la vida de la Madre Maravillas, vemos que vive en este nivel de verdad. Nosotros, en tantas ocasiones, falseamos el concepto de humildad y hacemos de todo choque, de todo aburrimiento o de toda dificultad, cuando nos creemos heridos, una ocasión de pensar que estamos en ese grado de humildad. Y a veces es todo lo contrario, porque estamos así por mucho orgullo. Y en esa situación lo que debemos hacer es reconocer nuestro error. También se puede pecar en este nivel por falta de realismo. Hay que disponerse para llegar a un resultado. Son necesarias no pocas gracias para llegar a poseer esa espontaneidad en buscar las humillaciones, el imitar a Cristo por ese camino con el que Madre Maravillas se abraza. Por eso, quienes no hemos llegado ahí, necesitamos pedir al Señor ser atraídos por Él y contemplar mucho la vida de Cristo y la de los santos, para ver cómo lo han recorrido. Madre Maravillas puede enseñarnos cómo lograrlo. Sus deseos y su vida ponen de manifiesto no una humildad cualquiera, sino esta que brota del amor y del deseo de seguir a Cristo por el camino de la humildad. Con la sinceridad y claridad que le caracteriza, habla de la tentación que fue para ella, antes de ingresar en el convento, las alabanzas que recibía. Así lo expresa. Las alabanzas que tanto me humillaban, porque conocía lo inmerecidas que eran, pero que por todas partes me rodeaban, llegaron a hacer que me complaciera en ellas. No en creerlas, pues siempre tenía delante de mis ojos mi miseria profundísima, sino en que la gente creyera todo aquello de mí, y aun llegué a perder, en muchas cosas de las que hacía, la pureza de intención, haciéndolas por ser estimada y alabada. Esto me humillaba muchísimo, pues veía, me complacía en lo que tan alejado estaba de la verdad, que siempre tanto me atraía y en lo que no era más que humo y vanidad. Me despreciaba a mí misma por estos sentimientos y cuánto costaba a mi amor propio el confesarlos. Tan fuertemente enlazada me tenía todo esto, que no sé cómo me hubiera visto libre de ello si nuestro Señor no lo hubiera hecho él mismo. Sin saber cómo, me encontré con la libertad que tanto le pedía y deseaba, dejándome desde entonces totalmente indiferente a los juicios humanos. Parece que fue en sus primeros tiempos de vida religiosa cuando recibió la gracia que indica y que ella cuenta así. Un día, que había estado con unas personas cuyo juicio tenía yo en mucho y sabía el falso, desde luego, pero ventajoso que en todos estilos habían formado de mí. Al dejarles, iba yo gozándome de esos pensamientos cuando oí distintamente dentro de mí y yo fui tenido por loco. E hicieron tanta operación en mi alma estas palabras que desde entonces se trocaron tan vanos deseos en el muy grande que desde entonces tengo de ser despreciada, y me vi, solo por la misericordia de Dios, libre de aquella tan grande miseria. Y añade al final: al recordar esta gracia, se avivan estos deseos. Yo no quiero la vida sino para imitar la de Cristo. Este es el camino: pedir al Señor nos conceda esta gracia e imitar lo más posible a Cristo. Esta gracia que recibió la fundó en humildad para siempre. Sentir su pobreza, sentir su nada, querer ser tenida por nada, son algunas de sus expresiones y aspiraciones. Se parece a Santa Teresa, que siempre hablaba de su ruin vida. Hay que tener en cuenta el plano místico, no solamente moral, en que ella se mueve. Cuando se llega a esas alturas, la cercanía de Dios pone vivamente de relieve la finitud y la pobreza humanas frente a la infinitud y pureza divinas, y hace necesariamente fundarse en la verdad, en la humildad. Algunas de sus experiencias íntimas en este sentido las conocemos por la comunicación con sus directores. Nunca he sentido como ahora no ser santa. Y en lugar de esto, veo con claridad mi propia pobreza y miseria. Me está haciendo ver el Señor mi miseria de una manera distinta de la de antes, como en su presencia y con paz. Pero es algo que me metería en las entrañas de la tierra y ante mis propias hermanas no levantaría los ojos de pura vergüenza. ¿Y cómo puede ir unido esto a la sed de amar al Señor, de unirme a Él que tengo? Y en otro momento escribe: habitualmente no tengo nada de nada dentro, solo este sufrir a lo tonto. Pero hoy en el refectorio, sin pensar nada, tuve una vista tan clara en globo de mi miseria que tuve que hacer un esfuerzo grande para quedarme en mi sitio y no arrodillarme en medio del refectorio, manifestándolo en lo posible. Después, yo no sé, fue un hacerme ver el Señor la propia nada y miseria, que con hacérmela ver hace años, hay veces como esta que parece es la primera, o que se han descubierto de repente englobadas aún mayores profundidades de ellas. No sé, pero es un llenarse de vergüenza y al mismo tiempo un avivarse el amor. Y en otra carta: tengo verdadera sed de amar al Señor, sed de desprecios y de sufrir. Este es siempre su tono y estos sus deseos. De esta actitud se desprendía una gran sencillez en su vida, y una gran naturalidad en todo lo que hacía. Era mujer de pocas palabras, pero tan exactas, tan penetrantes cuando las decía. En todos sus gestos y actuaciones se manifestaba como era, sin querer aparentar. Dice con toda sencillez, a veces ante problemas que tenía que resolver: «No tengo luz, no sé cómo resolverlo». Nunca quiso llamar la atención ni hacerse notar. Aspira a ser nada, a desaparecer. Es lo que repite con frecuencia. Es la sencillez que tienen todas las almas humildes, las almas grandes. Por eso, ante la invasión de las gracias divinas que recibe, siente temor. Y con toda humildad y verdad, lo manifiesta a sus directores. Los cargos eran su mayor cruz. Constantemente manifiesta, no sólo de palabra, sino con hechos, que no quiere ser priora. Conocemos lo que le afectó el primer nombramiento como priora del Cerro de los Ángeles. Dice que ha perdido toda la felicidad de que antes gozaba. Y es la primera y única vez que se pregunta si será que está perdiendo la vocación. A ella lo que le atrae es la vida oculta, de silencio, de soledad, de oración. Al terminar el primer mandato, ante una imposición del cargo por parte del obispo, escribe al padre Torres: «Se me cayó el mundo encima. Se me ocurrieron tantas cosas que debía haber dicho al obispo, pero como siempre, tarde. Yo no puedo, padre, le aseguro que no puedo. He estado una hora entera llorando sin poderlo remediar, con una amargura tan grande, y además decidida a hacer cualquier cosa antes de seguir así». No es esta la manera de hablar de quienes desean, aspiran y buscan los cargos. A cada nueva elección siempre es la misma reacción de repugnancia. Da todo tipo de razones para no aceptarlo. En una carta, ante la proximidad de unas elecciones, se expresa así: «Quiere el Señor abrir los ojos a estas hermanas, que tan cerrados los tienen, para ver lo que yo soy, y que así puedan elegir quien sepa hacerles bien con sus consejos y ejemplos. Que yo, señor obispo, sufro realmente cuando las veo tan buenas, tan abnegadas, tan fervorosas y llenas de virtudes, y que no tengan una madre que les ayude a correr aún más por estos caminos. Créame, que se lo digo con todo el corazón, y desgraciadamente es la pura verdad. Aquí no hay malo más que la priora». Siempre es la misma actitud de rechazar el cargo. Para lograrlo, se lo pide al obispo y está dispuesta a acudir a Roma para presentar la renuncia, pero no se lo permiten. Siendo claro que era voluntad de Dios y no deseo suyo el ejercer el cargo de priora, este le ayudó a santificarse y a ejercitarse en la prudencia, caridad y humildad. Es lo que se deduce de lo que escribió a una de sus hijas: «Yo le tengo que pedir perdón, con todo el corazón, por lo mal que le he sabido llevar, por mi torpeza y poca virtud, y por todo lo que le he hecho sufrir, bien sabe Dios que sin quererlo». Es todo un ejemplo de cómo hay que gobernar en la vida religiosa. Sus palabras no son mera cortesía ni deseo de parecer humilde. Hay, sencillamente, prudencia, caridad. No se aferra a los propios criterios. En ella no hay el menor asomo de amor propio o imposición autoritaria. Busca de veras el bien de las demás, sin dejarse llevar de sus criterios ni de prejuicios. Es una conducta que todo superior debería seguir. su manera de ejercer el cargo con caridad y humildad. Se pone de manifiesto cuando escribe a una priora. Cuando a mí me hicieron priora, al principio de la fundación, se me vino el mundo encima porque, de verdad, soy la persona que menos sirvo para ello. Pero viendo que yo no tenía la culpa, le dije al Señor que era su casa, que Él la sacara adelante, y me quedé tranquila, y en efecto la sacó. Estas expresiones, que son un reflejo de su conducta, quedan muy lejos de toda vanidad, autocomplacencia, afán de mando y apego al cargo. En ella solo hay sencillez, humildad y espíritu de fe. Con ello cumplía la voluntad de Dios, se ejercitaba en la virtud y servía a los demás. Ella solo quería agradarle en todo, sin buscarse para nada a sí misma. Su más íntimo anhelo es buscar ocasión de que le tengan en nada. Y por eso indica lo que, dada su experiencia, sabe podría suponer alguna humillación. Por eso expone: aquí me tienen por lo que no soy y me veo rodeada de cariño. ¿No podría yo pedir el traslado a otra comunidad? Pienso que caería muy mal en cualquiera. ¿Con qué terror me recibirían las pobres después de haber sido tantos años priora? Parecería, además, que no quería quedarme aquí no siéndolo. En fin, que muchas cosas no necesito decirle, pues las comprende, que serían verdaderos tesoros. ¿Con qué precisión da en la clave de lo que para ella en aquel momento podría ser una humillación? Pero como no quiere buscarse a sí misma, ni engañarse, ni hacer lo que luego quizá no podría llevar, quiere que vaya marcado por la obediencia, y así matiza: de hacerlo porque a mí me pareciera. Tendría temor de que todo fuesen ilusiones y después no pudiese con la cruz, que una cosa es el deseo y otra la realidad. Pero si lo hago con la bendición de la obediencia, el Señor me daría todo lo necesario. Piénselo delante de Él. 4 días que nos dejan para poder sufrir un poco por su amor, y luego toda una eternidad que nos tiene reservada para gozar de Él. ¡Qué desigualdad tan grande! Y pasarse estos 4 días sin buscar el mayor desprecio, el mayor dolor. Tiene una conciencia clara de la brevedad de la vida y quiere aprovechar el tiempo al máximo para imitar a Cristo, buscando no cualquier humillación, sino el mayor desprecio y el mayor dolor. Y como sugiriendo distintas posibilidades de vivir oculta, en otra carta dice: quisiera ingresar en cualquier Carmelo del extranjero, donde me recibiesen de limosna y donde solo fuese un estorbo y experimentara la soledad completa del corazón, buscando el convento más pobre que pudiera encontrar. Y no eran meras palabras. De hecho, se ofreció para la Fundación de la India y para Newport en Estados Unidos, cuando pidieron a alguna monja para ir allí. No era esa la voluntad de Dios. Las alabanzas le hacían sufrir, aunque en los últimos años le dejaban tan indiferente como si no se tratase de ella. Tenía un concepto tan bajo de sí que decía que a ella nunca la podían humillar bastante. Y así escribe: a mí nunca me ha concedido el Señor esta gracia de las humillaciones. Y claro, se comprende por qué. Yo veo que para humillarme a mí se necesita más que para humillar a otra persona. Porque cuando se es tan de veras nada, y mucho peor que nada, no resulta fácil la humillación. Muchas veces lo he pensado. ¡Qué desacato se podría hacer a una hormiga. Para ella, según ha dejado escrito, la humillación es uno de los medios más eficaces para ir a Dios, y la desea con toda su alma. Por eso dice: hace algunos años me dio el Señor un deseo de la humillación que creo puedo llamarlo una verdadera sed. Es una necesidad de mi alma que necesita vivir en verdad. Por eso, para sí y para sus hijas, quiere el último lugar. Y explica la razón, que siempre es la misma: la imitación de Cristo. En este último lugar quiso estar Cristo, en su casita de Nazaret y en la tierra. Pues más último lugar que morir ajusticiado, no puede haberle. Fue por nuestro amor, y bien natural es que quienes tenemos la dicha inmensa, quienes hemos recibido esa gracia incomparable de vivir imitando a Cristo, queramos ese bendito, santo, olvidado y despreciado del mundo, último lugar. Quienes la conocieron manifiestan en forma unánime que no fue nunca orgullosa ni pagada de sí misma, ni autosuficiente, sino siempre sencillísima, afable con todos, sin hacer valer sus cualidades ni la nobleza de su familia. De la Madre Maravillas se puede decir con toda verdad que fue sencillamente humilde, llena de bondad en todo y siempre. Ella nos da la clave para alcanzarla, puesto que la humildad, que es un don de Dios y fruto de una vida interior profunda, se obtiene por medio de la oración asidua y contemplando la vida de Cristo.